ella me hizo sufrir. Ella quería verme llorar. Ella se marchó de aquí y no me dijo bye bye. Ella me hizo sufrir. Ella quería verme llorar. Ella se marchó de aquí como una estrella fugaz. Incontrolable es el hecho en que está mi corazón. Por tu partida cautelosa no encuentro la razón. Es porque tú te marchaste dejando este dolor. Que al momento de hacerlo me diste tanto amor. La vida sigue y no se acaba porque una mujer malagradecida se marcha y no digas por qué. En el mundo hay pocos hombres y ellas hay para escoger. Cuando vea lo perdido será tarde para volver. Estrellas. Me tiro sin compasión a un rincón oscuro y sufriendo en el dolor. Pero no sufriré, para ella ya no hay amor. Para ella bella, pero sin un corazón. Me llevo las estrellas. Me tiro sin compasión a un rincón oscuro y sufriendo en el dolor. Pero no sufriré, para ella ya no hay amor. Ella me hizo sufrir. Ella quería verme llorar. Ella se marchó de aquí me hizo sufrir. Ella quería verme llorar. Ella se marchó de aquí como una estrella fugaz. La huella de mi vida y no dijiste cuándo. Volvería de nuevo para clamar mi llanto. El tiempo que he pasado, baby, he sufrido tanto. No. No hay conquista a otro ella, nivel musical, ella, la legión, con mi sur. No te quiero volver a ver.